Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora nos vamos hasta la provincia de Bolívar, a través del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Luis Chávez, con quien vamos a conocer la serie de actividades que han venido realizando, dando valor a la cultura, pese a las circunstancias que vive el Ecuador. Además de conocer si aplicarán o no el Fondo de Cultura para Artistas y Gestores Culturales y sobre el retorno a las oficinas de los funcionarios y trabajadores. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tuvo que dejar de realizar sus tareas de forma presencial, teniendo que realizarlas a través de teletrabajo. En el caso de ustedes, imagino que las han venido desarrollando de esta misma forma. ¿Cómo les ha ido? Bueno, esta época que nos ha tocado vivir ha sido bastante compleja. Pienso que no estábamos nadie preparados para vivir de esta magnitud. Inclusive un criterio muy personal mío es que es un poco apresurado haber salido antes de tiempo, ¿no? Después de que no tenemos inclusive datos de cuántos contagiados hay y todo. Pero bueno, sobre este trabajo que hemos hecho en esta época, sobre todo lo que está activado son los talleres online, los talleres permanentes que los tenemos aquí en Guaranda, taller de dibujo y pintura, tenemos un taller en Chimbo, también de pintura, un taller en Caluma, en Cantón Caluma, y el de Apagua, que es también un taller de manualidades, digamos, en general. A pesar de que en lugares como Apagua no existen medios como el internet, el instructor se ha visto la forma para poder llegar a los chicos. Eso ha sido lo fundamental que hemos hecho durante este tiempo. ¿Cómo ha estado la acogida por parte de los estudiantes de estos talleres? ¿Ha habido una respuesta favorable a este cambio? Sí, o sea, lo interesante es que los profesores siguen trabajando. Por ejemplo, hay lugares que es que varía de lugar en lugar, ¿no? Por ejemplo, en Apagua, como le digo, ahí no tienen acceso al internet. Los chicos no tienen ni siquiera un teléfono celular, no tienen una forma de comunicarse con un instructor. El instructor les ha tocado ir de padre de familia en padre de familia, dejando algunas tareas para que hagan. Por ejemplo, aquí en Guaranda ha sido la acogida ha estado muy bien, el taller de instrumentos andinos y el taller de música de Henry han estado muy bien a través del internet, porque aquí tienen más acceso. En Chimbo, igual, en Cantón Chimbo. Entonces allá, por ejemplo, el instructor Absalón Moyano lo ha hecho a través de WhatsApp, básicamente, porque ya los chicos sí tienen un poco más de acceso a algunos teléfonos. Con los padres de familia, ¿no? Entonces ahí sí lo ha logrado a través de WhatsApp. En Caluma sí lo ha hecho a través de video, del Zoom sobre todo, que es el medio que ahora lo utilizan normalmente. Entonces ha tenido buena acogida, ha habido algunas presentaciones, sobre todo vi una de Caluma que estaba muy bien, y seguimos trabajando. Lo interesante es que se ha seguido con estos procesos y no se han caído. Veo que hay una buena acogida por parte de la gente y esperamos que siga subiendo, ¿no? El propósito de ustedes ha sido darle valor a la cultura, pese a las circunstancias que decíamos vive el Ecuador. Vemos que en el caso de los estudiantes, en el caso de los maestros, ha sido factible, posible realizar el trabajo vía tecnología y también acercándose a cada uno de los padres de familia para poder desarrollar este trabajo. Y en cuanto al público, ¿cómo han visto ustedes la aceptación de lo que presentan a través de las redes? Bueno, hemos estado bastante paralizados, diría yo. Lo que está en redes está muy bien, ha sido muy bien aceptado. Pero como no, normalmente aquí lo que se hacía era utilizar el teatro, ¿no? Los espacios, el salón de exposiciones, que era lo que más le interesaba a la gente, lo que le interesaba ver en vivo, ¿no? Que es lo que quiere la gente. Entonces se ha sido un poco complicado. Justamente estamos pensando una forma de que llegue otras actividades más a la gente. Por ejemplo, hoy empieza otro proyecto que empezamos con un payasito que es combinadamente o trabajando conjuntamente con las redes psicólogos de acá de Bolívar. Entonces van a vamos a llegar a los niños, a los más chiquitos, ayudarles de luego de esta pandemia, por poco, no luego, sino en esta misma pandemia, sino de ver la forma de que estén alegres, de que estén felices, ¿no? Porque ha causado muchos problemas psicológicos en realidad este proceso de aislamiento que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, sí ha sido complicado, pero sí tenemos una buena aceptación aquí. ¿Cómo van a realizar este apoyo con los psicólogos a través de las redes sociales? Nos dice, ustedes van a llegar a los niños. ¿Cuáles serán los horarios en los que pondrán en escena pues estas producciones? Sí, bueno, esto va a ser todos los miércoles a las 16 horas, por 2 meses consecutivos. Empieza justamente hoy, a las 16 horas van a estar conectados a través de Zoom. Entonces tenemos un número telefónico que está puesto en redes, que a través de eso se van a conectar y van a saber cómo va a ser el proceso, pues, ¿no? Obviamente entiendo que va a haber mucha gente, entonces vamos a ver, ojalá pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Esperamos que haya siquiera unas 50 personas no conectadas a este proyecto que empezamos hoy. Ajá. Bueno, les deseamos nosotros mucho éxito y pasemos a conocer la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha venido trabajando la posibilidad de concentrar un fondo económico para el apoyo a los artistas y a los gestores culturales. Vemos que en algunas provincias ya se está ejecutando. ¿Qué pasó en esta provincia? ¿Se logró hacer efectivo este sueño? Sí, bueno, estamos en proceso. Todavía no hemos empezado. Justamente estamos realizando ya los últimos detalles, digo yo. Tengo que comunicarme también con financiero de la sede para ver el mejor proceso. El camino que estábamos haciendo antes nosotros era recopilar ya la información de los artistas que eran los que son los más necesitados. Entonces ese proceso ya lo hemos hecho. Entonces nosotros sí vamos a ser parte de este proyecto a nivel nacional de ayuda a los artistas. Estamos ya en camino y yo pienso que yo quiero ya que se ejecute ya posiblemente desde la próxima semana. Vamos a ver qué posibilidades hay, pero la cosa es hacerlo bien sobre todo, que es lo que queremos no fallar, no llegar a los que más necesitan, sobre todo a los artistas que están más protegidos, que es el objetivo, ¿no?, de este proyecto. ¿Qué se ha planificado realizar con esos recursos? Bueno, fundamentalmente lo más importante es las presentaciones y los talleres. Son esos dos ejes fundamentales, que es lo más importante. Podemos hacer talleres online y presentaciones, que pueden ser los músicos presentaciones y, por ejemplo, un pintor o en literatura, no sé, puede ser enseñar una técnica o también puede ser una presentación de literatura, pero fundamentalmente son esos dos ejes, presentaciones artísticas y talleres, que estamos viendo la posibilidad también que lo hagamos conjuntamente con el municipio, para usar el canal municipal como un vínculo también para poder hacer la difusión de este proyecto. Entiendo entonces que las convocatorias se abrirán la próxima semana o harán el llamado directamente a las personas, a los artistas más vulnerables. Sí, exactamente. Justamente eso estábamos analizando justamente hoy con planificación aquí, viendo si vamos a hacer una convocatoria o vamos a llamar directamente a los artistas, porque la convocatoria ya la tenemos desarrollada. Pero estábamos justamente analizando a ver qué nos conviene más. O si lanzamos la convocatoria o llamamos directamente a los artistas más vulnerables, porque ya planificación como tal se han encargado de llamar a los miembros RUAG y demás artistas que tenemos del acceso directo, que les conocemos, para saber quiénes necesitan más. Porque hay muchos artistas que tienen ya una trayectoria y ellos saben cómo hacerlo, entonces, pero sí también debemos ver la forma de que lleguen a los artistas que necesitan más. Eso sería. ¿A cuántos artistas podrían llegar? Estábamos calculando que con este fondo llegaríamos a 40 artistas. Dentro del listado que ya tenemos están 45 artistas que los tenemos ya contactados, digamos, y ya sabemos. Entonces de ahí tenemos que ver si incluimos más o cómo hacemos, o le ampliamos tal vez un proyecto que sea un proyecto complementario a él, para ayudar de pronto a artistas que se han quedado fuera de este proceso. Entonces vamos a ver esa posibilidad también. ¿Cuántos recursos se le asignará a cada artista o gestor cultural? Nosotros estábamos pensando, hemos puesto un monto básico de $200 por cada presentación, que nos ha parecido racional, digo yo, pero a pesar de que es poco, ¿no? Pero eso sería lo que pagaríamos por cada presentación. Entonces, ¿se hace efectivo el apoyo para los artistas, gestores, productores, promotores de la provincia de Bolívar en general, pues con su capital Guaranda? Pasemos a conocer qué va a suceder con el retorno pues a las labores tanto de los empleados y trabajadores. Sí, bueno, nosotros justamente teníamos también elaborado conjuntamente con la Fede Nacional, que nos mandó el plan de retorno a las actividades. Y nosotros empezamos a laborar ya desde el lunes. Cambió el semáforo a amarillo y empezamos a laborar aquí. Estamos menos personas, claro, las personas que no asisten son las personas que están en riesgo inminente, entonces, o las personas que están encargadas de niños chiquitos, entonces estas personas no están asistiendo. Entonces ya está una cierta cantidad de personal con todas las medidas que hemos tomado, porque sobre todo es una conciencia, ¿no? Como yo hablaba aquí con el personal justamente el lunes, es una conciencia individual y también colectiva para no contagiarnos. Entonces, mientras mejor hagamos, mientras mejor utilicemos los recursos para no contagiarnos, va a ser mejor. Los protocolos tienen que estar primerito. Mientras más disciplina exista, va a ser mejor. Entonces, eso lo estamos acatando y está muy bien. Usted nos ha mencionado que tomarán en cuenta los protocolos de seguridad. ¿Y en qué consistirán, por ejemplo, para que las personas que se van a dar cita hasta la institución, pues, de alguna forma estén protegidos? Bueno, algunos protocolos. Por ejemplo, hemos reducido las áreas de acceso para recibir a las personas. Todas las personas tienen que usar obligatoriamente mascarillas para entrar. Ya hay un rodapié con cloro a la entrada, por ejemplo, entre las medidas. ¿Qué más le puedo decir? Cada quien tiene su spray de alcohol en su escritorio, porque cada persona tiene que también encargarse de su lugar de trabajo. También en cada baño va a haber las toallas, están los de el jabón y los desinfectantes, el gel desinfectante también en los baños y en la entrada de la Casa de la Cultura. Como digo, también está restringido, pues solo es la entrada en el patio interior donde estamos recibiendo a todas las personas y todos los que quieran hablar con cualquier persona aquí de la Casa de la Cultura. Es decir, entonces, que estamos... quienes estén favorecidos por los fondos de cultura que ustedes van a desarrollar, pues entonces harán uso de las instalaciones el menor número posible para poder grabar y poder presentar el trabajo que se han propuesto. Bueno, yo personalmente estaba hablando con planificación y les decía que no haríamos de esa manera, porque sacar a la gente de sus casas, a los artistas, sería malo. Inclusive para poder realizar las filmaciones sería malo. Entonces lo que estábamos pensando es que cada persona haga una filmación propia, casera, puede ser con un teléfono, de la mejor calidad que se pueda, la vamos a editar, pero a través de una persona también que tendríamos que edite. Y todo a través de medios digitales, ¿no? Vamos a intentar lo menos posible el contacto, porque no podemos convertirnos más bien en un foco de infección. O sea, traer a la gente acá para que salga de sus casas. Eso justamente le está diciendo que lo menos posible que salgamos de nuestras casas. Eso sería lo más importante para protegernos nosotros y proteger a la gente y a los artistas, ¿no? Y a las familias. ¿Se mantendrá entonces algún correo electrónico, alguna página donde los que desean solicitar algo lo puedan hacer vía electrónica y a su vez ellos puedan obtener la respuesta que requieren? Sí, por supuesto. Los correos electrónicos normalmente los artistas de planificación los tienen y los números de teléfono de la gente de planificación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, difundiendo. Ahora hemos estado conversando con algunos artistas para ver... inclusive para que pasen la voz, a ver a qué artista más se le puede ayudar. Entonces hemos estado en eso. Entonces ese contacto sí ha habido, sí existe. Entonces en ese sentido no tenemos ningún problema. Entonces quiere decir, señor director, que las actividades se van a desarrollar a nivel nacional, es decir que tanto aquí en la Casa Matriz como en los diferentes núcleos de el país. ¿Hay alguna opción, por ejemplo, señor director, que si bien es cierto hay personas que no pueden ir, como usted nos acaba de decir, de niños más pequeños o de personas que tienen alguna enfermedad, de pronto hay... personas que podrían seguir realizando su trabajo desde la casa. ¿Eso va a ser factible en el caso de este núcleo? Por supuesto, por supuesto. Estamos ahora trabajando 6 personas aquí. Yo estoy dentro de las personas de riesgo también, pero bueno, estoy viniendo a la institución. No debería, pero bueno. Están 6 personas que son las que, de acuerdo a talento humano, pueden asistir. Las otras personas ya vamos a ver qué función pueden realizar a través de teletrabajo. Bueno, una que pueda realizar a través de teletrabajo. Bueno, 2 personas que pueden hacerlo a través de teletrabajo. Y el chofer y la persona encargada de la limpieza aquí, que con ellos es un poco más complicado. Pero vamos a ver qué función les podemos encomendar para hacer, porque ellos no pueden venir. O sea, están ya, son personas de la tercera edad, y inclusive el chofer, él tiene un problema de cáncer, tuvo un problema recién de cáncer, entonces, hace pocos meses, entonces él también sería una de las personas de riesgo que no pueden asistir acá a la oficina. Pero estamos 6 personas que sí podemos asistir y somos los que estamos aquí laborando y viendo la mejor forma de que la casa sea segura, sobre todo para la gente. Como digo, la idea es no ser un foco de contaminación y tampoco contaminarnos, ¿no? Entonces hay que tomar todas las previsiones. Es bastante complejo. El distanciamiento, por ejemplo, para nosotros ha sido más fácil, porque no somos muchos en la Casa de la Cultura aquí en Bolívar. Entonces, casi ninguna persona ya tiene, casi está una persona por oficina. Salvo, bueno, planificación, que están 2, pero tienen la distancia necesaria. Entonces, eso ha ayudado bastante, ¿no? Para no estar, para no ver el horario diferenciado, por ejemplo. Entonces, podemos asistir aquí con normalidad. Bueno, señor director, pues nosotros les deseamos mucho éxito, que se cuiden muchísimo para que podamos estar al servicio de la comunidad ecuatoriana. Y nos gustaría que nos haga llegar ese mensaje para todo el Ecuador y sobre todo para su provincia. Claro, bueno, el mensaje fundamental es que cuidémonos, no pensemos que esto se ha acabado, cuidemos sobre todo a las personas que más queremos, las que están cerca de nosotros. Lo más importante es no salir de casa. Parece muy trillado, muy repetitivo ese mensaje, pero es lo que deberíamos hacer. Todavía no se ha acabado esto, y pienso que va a haber muchos fallecidos más, y esperamos que todo nos salga bien, sobre todo. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar, Luis Chávez, quien nos ha comentado que ellos trabajarán por los artistas y gestores culturales más vulnerables a través de un fondo económico y también diversas actividades a través de las redes sociales, para la que todos debemos permanecer atentos y disfrutar de este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.